¿qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo, el pequeño encontré? Buenos días. Estamos en el micro de Todos Somos Uno. Hoy nos visita Alicia Franco, concejal del Frente para la Victoria. Vamos a hablar un poco de las normativas que hay con respecto a la discapacidad. Alicia, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Alicia, ¿qué ordenanzas hay a nivel local que abordan el tema de discapacidad? Bueno, tenemos varias ordenanzas en nuestra localidad. Una bastante antigua, que me parece que es una de las principales para las personas con discapacidad y de movilidad reducida, que es las veredas accesibles. Es una ordenanza bastante ya bastante viejita, del 2010, la 1286, donde dice, tiene un par de reglamento, o sea, reglamenta, digamos, el acceso a las veredas para todas las personas con discapacidad. Bueno, es una ordenanza que el órgano de aplicación es el Poder Ejecutivo, Catastro más que nada, y bueno, últimamente con el correr de los años, si bien en gestiones anteriores se ha tratado de que las veredas tengan el ancho que corresponde por la silla de rueda y que el acceso sea obviamente lo que decimos veredas accesibles, el tema de las rampas en las esquinas o no sé, en diversos comercios, no logramos que esta ordenanza se aplique con totalidad. Te vuelvo a repetir, el órgano de aplicación o sí, quien debería llevar adelante esta ordenanza es Catastro, con el código de edificación, y bueno, lamentablemente todavía seguimos teniendo locales que no tienen el acceso completo para las personas con discapacidad. Sí, incluso las veredas, ¿no? Claro. Está los que hemos tenido posibilidad de andar con personas sencillas, tenemos las veredas que no están en condiciones tampoco. Sí, sí, con movilidad reducida, porque por ahí vemos alguna persona, personas no videntes, sí, o alguna persona, alguna abuela o mayor, algún abuelo, sí, donde ellos también les cuesta muchísimo y estas personas terminan bajándose a la calle porque, bueno, y se empieza a complicar porque el auto toca bocina, sí, o sí, putea de vez en cuando, porque la gente anda lamentablemente por la calle, porque también yo noto que en edificios muy importantes, como el Banco Nación, no tiene el acceso que debería. A mí me parece que por ahí el órgano de aplicación, más que nada, quien tiene que aplicarlo, no nos hemos puesto, y también soy parte de esta gestión, firmes, multando o notificando a estos locales o a estos edificios, algunos son municipales, que sí, sí, se pongan en un plazo menor, no sé, de 90 días, como sí, dice sí, la ordenanza, que se pongan con el acceso para todes, para que todos y todas podamos acceder a esos edificios. Tan importante como el Banco Nación, quien tiene pensiones por discapacidad, los abuelos que van a cobrar, y la mayoría, aparte de que tienen que esperar afuera, no pueden, o sea, tienen que depender de un tercero para poder ingresar a ese edificio. Para me poder, parece muy importante que prestemos atención a también al centro cultural, ¿no? Sí, también. Que es el centro cultural de nuestra ciudad. Es otro espacio que tenemos, sí, sí, sí. Ya lo hemos hablado también. Sí, yo a veces pienso que si es ponerse un poco en el lugar del otro. De esto se trata, ¿no? Como vos decías, no solamente para las personas que están en silla, sino para todos. Estamos hablando específicamente de inclusión. Sí. Entonces, esto de empezar a tener una localidad con más inclusión, con que sea inclusiva realmente. Y esta es una de las formas que las personas se puedan manejar solas, que puedan andar por la calle, que puedan salir sin tener que depender de otra persona, ¿no? Justamente de la independencia. Sí, sí, tan importante que para ellos su autonomía de poder ir a cobrar nada más y nada menos. Apunta al Banco Nación primero y principal porque es el que no tiene el acceso para todas estas personas, para todas, digo, porque para mí la tercera edad termina siendo... Y sí, es parte. Termina... Las madres con yo, sillitas. Sí, con carritos que los tienen que dejar afuera. Y me parece que es el banco que contiene todo esto, ¿no? Las pensiones. Y también el Centro Cultural es algo tan importante, que la cultura debería ser accesible para todos. Y visibilizarlo como lo estás haciendo vos en este momento, para mí me parece muy importante, por eso me acerqué para que hablemos. Te súper agradecemos, realmente. Porque me parece muy importante que ya todos y todas empecemos a involucrarnos un poco más, porque no necesariamente tenemos que tener un familiar directo o pasarnos un accidente o una desgracia para terminar en una silla de ruedas y ahí empezar a involucrarnos en el tema. Me parece que visibilizarlo y desde ya involucrarnos todos y ponernos un poquito en la piel del otro nos puede hacer una ciudad más accesible, totalmente, más totalmente. En paz, porque creo que eso nos falta, ser más solidarios. Sí, cuando hablamos de inclusión, viste que la palabra es muy linda, que queda muy lindo, pero creo que esto de visibilizar qué aspectos son los que no nos dejan tener un lugar inclusivo, empieza desde ahí el trabajo, en visibilizar todas las cosas que nos están obstaculizando, ¿no? Sí, yo creo que esta ordenanza está bien reglamentada, es del 2010, pero bueno, con el tiempo, esta mezquindad, y voy a hablar de lo político que tenemos, de porque lo hizo un gobierno que no nos agrada, digamos, ponernos en lo partidario creo que nos dificulta como personas también, ¿no? Que hacemos la política, que hacemos la política, porque... O quejarnos o hacer alguna presentación y que no corresponde al gobierno de turno ya, eso dificulta para las personas, porque todos les interesa la política, debería interesarles a todos. En realidad política hacemos todos, el tema partidario me refería, y por ahí no aplicarlo es como que ya no... nos hacen bastante egoístas. Y sí. Alicia, ¿qué otras ordenanzas hay? Nosotros, una ordenanza, la 1615, que hace a las exmisiones de las tasas municipales, de grabaciones. Bueno, tenemos un artículo que es específicamente para las personas con discapacidad, que las exime de las tasas municipales. También me parece muy importante decirlo, esto siempre se llevó adelante en febrero. La persona con discapacidad tiene que llevar, o sea, tiene requisitos, tiene que tener una sola propiedad, hay varios requisitos. Se puede eximir de la propiedad en que la persona está viviendo. Bien, y obviamente llevar su certificado, ese trámite se hace siempre en febrero. Ahora hemos perdido como un poco el hilo de esta cuestión en sí, pero es muy importante también decirlo, que tienen el beneficio y que está contemplado en una ordenanza municipal. Qué importante que lo sepan, ¿no? Las familias de personas con discapacidad, esto capaz que no se maneja habitualmente, pero es importante que reconozcan que tienen ese derecho. Sí, yo creo que el acceso al conocimiento también nos hace como más libres. El conocimiento nos hace libres, sí. Sí. Y por ahí, más allá de que están publicadas y que están vigentes, yo siempre digo que se acerquen al Consejo Deliberante, siempre obviamente a ver estas cuestiones de ordenanzas que pueden retirar porque son gratuitas y son documentos públicos, cualquiera puede ir y informarse. Sí, sí. Más allá de que tienen que estar en el boletín oficial y que la ordenanza no se puede desconocer porque está vigente y todos tienen el acceso, o sea, es las leyes locales que tenemos nosotros y nadie las puede obviar, digamos. Bien, bien, bien. Así que esa es una de las ordenanzas que también nosotros utilizamos mucho, porque es muchas las personas que ya lo saben y que lo hacen religiosamente todos los febreros de todos los años. Bien. Pero el que por ahí no sabe, todavía no lo sabe, puede hacerlo. Bien, perfecto. Alicia, hay otra de las ordenanzas en donde hay un porcentaje de las patentes de motos que se les da a instituciones que están trabajando con discapacidad, ¿verdad? Sí, en realidad antes cuando la municipalidad cobraba las patentes, esa ordenanza fue modificada. Ajá. Y ahora se extrae de otra ajá, partida. Ajá. Pero bueno, cuando las motos dejaron de, las patentes dejaron de cobrarlas en la municipalidad. Bien. Por una cuestión de capacidad de la moto, que ahora no me va a salir. Sí, sí, no viste que ya no salen las motos chiquitas que se patentaban en el municipio. Sí. Bueno, sí, era para pagar. Igual hubo una modificación de la UCR ya hace años, donde se sube ese monto. Ajá. Y se saca de otra partida. Bien, perfecto. ¿Eso lo están recibiendo? En un momento se había dejado, pero después ajá, creo que yo mucho conocimiento en eso cuando bien, ya es como las ordenanzas que estamos nombrando. Bien. Debería, viste, nosotros las trabajamos, las hacemos, las votamos, ya están en vigencia. Sí. Es como que seguimos ocupándonos de otra cosa. Está bien. Y realmente hay otro... van quedando. Y lamentablemente cuando volvemos, como esto que te digo de las veredas, tenemos un montón de lugares donde no se cumple la ordenanza. Bien. ¿Qué otras ordenanzas, Alicia? Recuerdo la de plazas. Con donde, juegos inclusivos. Sí. Donde habíamos... más allá de que esa ordenanza fue creada para que en todas las plazas, no solo en una, porque también me parecía que molestaba la parte donde haya una plaza con que juegos, sea solamente inclusiva. Claro, sí, dejaría de ser inclusiva. Claro, sería para chicas, claro. Para específicamente personas, para personas con discapacidad. Entonces me parecía muy importante que todas las plazas tengan por lo menos un juego, para que integrador, como dice la palabra, para que todos los niños integren, para porque todos los niños, gracias a Dios, son los que no ven tal cual la diferencia, lo que nosotros vemos tal cual. Bueno, más allá de que la ordenanza es del 2015 y por ahí podemos partir de ahí en adelante, sé que en la localidad se siguieron inaugurando plazas sin este juego. Sin tener el juego inclusivo. Entonces, bueno, más que una lucha por delante tenemos, ¿no? Para reclamar todo esto. Totalmente, totalmente. Yo como concejal te puedo decir que somos, que siempre estamos trabajando en la inclusión, en todo lo que se refiere a hacer un Río Colorado más unido, porque esto nos tiene que unir. Como sociedad, lamentablemente hasta acá llega nuestro trabajo. Bien. Y después reclamarlo, pero bueno, del 2015 al 2019 no hemos visto todavía esto. Bien. Alicia, con respecto a eso que decías, ¿tienen un espacio dentro del consejo para tratar, para analizar temas de discapacidad? En realidad, el trabajo de un concejal, ayer lo hablaba con mi compañera de bloque, Marisa López, decíamos, nuestro trabajo es muy intenso, como hablamos de discapacidad, hablamos de género, de violencia de género, y vamos picoteando temas y nos vamos dividiendo para que sea más poderoso nuestro trabajo. Claro. Pero sí, cuando nosotros iniciamos cada mandato, se hace una sesión preparatoria donde nos empezamos a dividir las comisiones y los trabajos. Ajá. Hay dentro del Consejo Deliberante, siempre los concejales van a las instituciones representando al Consejo Deliberante, como el Consejo de Salud, y está el Consejo Ajá. Local de Discapacidad. Bien. Sé que en los últimos años no se pudo formar Ajá. porque, bueno, tuvimos como esto también patado el gobierno nacional y la quita de pensiones, y nosotros nos abocamos con el diputado nacional Martín Doñate a por ahí a recuperar algunas pensiones que se habían sacado porque supuestamente se habían dado a diestra y siniestra. Entonces nos abocamos mucho a eso, y quien representaba el Consejo Local de Discapacidad era otra concejal que después termina renunciando de la UCR, que es Fabiana Bernuzzi. Así que es como que los lugares van quedando, y por ejemplo a mí me tocaba ir a la red de violencia y formar el Consejo de Seguridad, que tampoco lo pudimos formar en esta gestión. Espero que lo que nos quede del año podamos formarlo, y así todos vamos representando instituciones, pero el Consejo Deliberante a las instituciones. Pero bueno, no sé, no sabría decirte si está funcionando. Sé que Bien. Hubo muchas quitas de pensiones, y nosotros nos abocamos a tratar de recuperar eso, y no sabría decirte. Bien, tendremos que seguir averiguando. Sí, sí, sí. Alicia, falta mucho para legislar, ¿verdad? Con respecto a este tema discapacidad. Yo considero que nuestro trabajo legislativo dentro del Consejo Deliberante es un consejo muy representativo dentro de la población, ya que tenemos los concejales que representan los diferentes partidos que están, como Juntos Somos Río Negro, como la UCR o como el Frente para la Victoria. Yo creo que tenemos un consejo bastante democrático, y que hemos logrado ordenanzas increíbles. Muy increíble, nos hemos tratado de meter en muchos temas de diversidad, de género, de violencia de género, hemos tratado de instalar muchos temas. Vamos bastante adelante, digamos, con las leyes nacionales. Tratamos siempre de adherir, hay muchas leyes de discapacidad que adhieren a leyes nacionales. Bien. También tenemos una de las cartas orgánicas de Río Negro, podría decirlo, que es una de las que incorpora el 5% de los empleados. Sí, que es un cupo de discapacidad. Eso también se cumple en Río Colorado. Tenemos una carta orgánica que es para copiar, digamos, y muchas ordenanzas nuestras también las pasamos al resto. Yo trabajo mucho con mis compañeros en la provincia, que son concejales, y siempre nos van pidiendo ordenanzas de acá, de nuestra localidad. Yo creo que dentro de nuestro trabajo legislativo vamos bien, vamos con el tiempo que corre. Ahora el órgano de aplicación es donde yo no me animo a decirte si está esto bien. Funciona. No es tu porque función. No es mi función. Perfecto. Y obviamente que se ve en el, lo vemos. Vemos que no se aplica lo de las plazas, los juegos de las plazas no se aplica, las veredas no se aplica. La difusión, porque no nos cuesta nada hacer como desde febrero, poner una fecha de tal fecha a tal fecha, tiene la Hay gente que presentar, para acercarse. Claro. También la difusión, fallamos ahí, pero bueno, son partes que cada uno, siempre digo que si cada uno ocupa bien el lugar que le corresponde, esto funcionaría. Totalmente. De todos modos, cuando tuvimos el evento este inclusivo en el mes de febrero, vinieron varias instituciones de afuera y nos decían, nos destacaban la diferencia de Río Colorado con respecto a la discapacidad. Lo visible que es el tema de la discapacidad en Río Colorado y de la forma que está tratada, ¿no? Nos falta mucho por hacer, pero creo que tenemos un camino andado importante también. Y está en seguir visibilizando, seguir trabajando aunadamente, ¿no? Todos juntos, desde el Consejo, desde el Poder Ejecutivo, desde toda la población, que también cuando alguien ve algo que no está bien o algo que necesita, ¿de qué forma se maneja, Alicia? ¿Se acerca al consejo? ¿Lo trata? ¿Tiene que presentar un proyecto? ¿Cómo es? Nosotros siempre desde el Consejo Deliberante llegamos a ser la parte en la cual se abre puertas que otras instituciones cierran, otra parte cierra. La gente que no encuentra respuestas en la municipalidad o en el Poder Ejecutivo se acerca siempre al Consejo Deliberante para hacer presentaciones. Recuerdo que Uriel, perdón, con el tema del taxi accesible, que es una de las personas que se le dio la banca solidaria, que es, también lo puede pedir cualquier ciudadano, se hace una sesión especial y se incorpora a la banca. ¿Qué sería la banca solidaria? La banca ciudadana, perdón. Sería el tema, es un tema principal, único, que se va a tratar en ese momento, y el que plantea el tema, la incomodidad, es el que se le da el micrófono y obviamente trata de poner sobre la mesa la incomodidad y tratamos de llevar adelante lo que él plantea. Él la pidió por el tema del el taxi accesible y obviamente escucharlo te da ganas de transformar un taxi como él lo pide. Hasta ahí llegamos, podemos hacer, te vuelvo a decir, las leyes, las normas locales que nos corresponde como concejales. Después, obviamente que hubo una negativa de los taxis, se va complicando. Claro. Si todos pusiéramos lo que nos corresponde, esto funcionaría. Tal cual, tal cual. Es seguir concientizando, ¿sí? Sí, te escuchaba estos encuentros que decís, que hicieron, el tema de la discapacidad no tiene que ser el Día Internacional. No, tiene que ser son todos los días. Es todos los días. No tiene que ser la foto para la campaña. No. No tiene que ser utilizado para las campañas. No. Eso tiene que ser todos los días. Como para todos, ¿no? Justamente, sí, de esto sí se trata. Sí, sí. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. Te agradecemos muchísimo el espacio y la predisposición. Sí, yo quería agregar que obviamente está abierto siempre el Consejo Deliberante, con cualquiera de los concejales se puede hablar, se puede pedir la banca, se puede ir a plantear temas que por ahí nosotros no vemos. Si bien nos ocupamos de muchas cosas, hay cosas que se nos escapan. Son muchos los temas en los cuales nosotros estamos involucrados y por ahí es importante que venga alguien y diga, no, pará, nos falta esto. Justamente. Y volver a insistir sobre lo que ya tenemos. Ya te digo, nosotros dentro de lo legislativo vamos adelantado con muchas otras ciudades. Tal cual. Lamentablemente no llegamos a aplicarlo, pero bueno, que están para usarlas. Yo siempre digo que las familias que tenemos personas con discapacidad somos también los que tenemos que empezar a tener la voz y ir y plantear, ¿no? Porque somos nosotros también los que sabemos qué necesidades específicas hay. Entonces, por ahí, lejos de enojarnos porque no hay tal cosa o nos falta tal otra, es empezar a educar y empezar a plantear en los lugares que realmente son viables para esto, ¿no? Así que bueno, y también de eso se trata este micro, de empezar a visibilizar y a plantear las cosas que se están necesitando como familia también. Sí, yo me pongo a disposición de todo lo que necesiten, si hay que reiterar notas. Perfecto. Soy especialista en insistir, por no decirlo de otra forma. Pero bueno, yo creo somos que parecidas todos, en eso. Yo creo que todos los concejales también están dispuestos a colaborar y hacer lo que corresponda. Siempre perfecto. Desde el Consejo Deliberante, te vuelvo a decir, somos la democracia ahí adentro, todos totalmente juntos para trabajar. Y creo que el objetivo es el que no se tiene que perder, que es un Río Colorado más accesible. Inclusivo. Sí, inclusivo. Y bueno, y dejar de lado estas mezquindades políticas partidarias y empezar a trabajar realmente por lo que nos corresponde, ¿no? El objetivo en común que tenemos todos, tal cual. Más allá de un partido político. Sí, este año es totalmente electoral y me parece que está bueno también para exigir esto. Pero bueno, no hay que olvidarse de todo lo que fuimos perdiendo, quienes ocuparon siempre del tema. Yo quiero destacar una persona, más allá de que es de un partido contrario, creo que es una de las personas que tuve la suerte de haber trabajado con ella el último año yo estaba reemplazando una compañera, que es Ana Cristina Villalba. Fue concejal por la UCR y ella, todas las ordenanzas que nosotros tenemos con respecto a discapacidad, fue una de las personas que la llevó adelante y que siempre rompió para que esto se lleve adelante. Quiero destacar que es una de las personas que siempre se ocupó del tema. Así tendríamos que tener todos una partecita y luchar por lo que nos corresponde, ¿no? Que es todos, ¿no? Y vuelvo a repetir, no es necesario tener un pariente ni un familiar, ni una desgracia para ponernos en el cuerpo. No necesitamos llegar a un extremo, ¿no? Para ponernos en el lugar del otro, como vos decís. Sí, Anita lleva en el alma el tema de luchar por la discapacidad. Sí. En este momento está en los Juegos para Araucanía con Axel, y nada, las veces que hemos tenido la posibilidad de hablar con ella, nada, ya prontamente la vamos a traer también. Sí, ha luchado siempre por el tema. Y más allá de que partidariamente somos lo contrario, Boca y River. Sí, yo quiero destacar eso. De eso se trata, trabajar mancomunadamente. Sí, lo que nos tiene que unir es la idea. Totalmente. Para llevarla adelante. Bueno, Alicia, muchísimas gracias, fue un placer. Gracias a vos. Y nos estaremos viendo. Tal cual.